Cobarde, te llaman cobarde, porque le temes tanto a la vida y a la sociedad. Si tú quieres continuar siendo en la vida un perdido, nada vas a lograr. Cobarde siempre serás. Yo te digo, no mete mano, siempre pero siempre seguirá perdido. Cobarde serás, sufrir será tu castigo. Ya encontré lo que buscaba y ahora yo sé mi camino. Cobarde serás, sufrir será tu castigo. Te digo que eche pa'lante rumbero y oye bien lo que te digo yo. Cobarde serás, sufrir será tu castigo. Lo que tiene que ser ha de ser. Anda, sigue tu destino. Cobarde serás, sufrir será tu castigo. No permita que te llamen cobarde, cobarde, y ese cambio tú lo haces. Cobarde serás, sufrir será tu castigo. Oye, que el mundo es para los valientes, mira para adelante y dale de frente. Cobarde serás, sufrir será tu castigo. No importa lo que te digan, echa para adelante, dale la cara a la gente. Cobarde serás. Vamos, camina, echa para adelante, rumbero. No te quedes atrás, que los de atrás no llegan nunca. Oíste eso. Si quieres el pacto, crea para echarte para adelante. Mira. Cobarde serás, sufrir será tu castigo. Uno va para que